pago, al pago donde he nacido. Decirte cómo te quiero, mi pago que no te olvido. Decirte cómo te quiero, mi pago que no te olvido. Solo nombrarte lejos, mi corazón se estremece. Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte. Mi pecho se vuelve bombo y quiero volver a verte. El sol quemaba la tarde, jugando dentro mis años, alumbrándome la infancia por las calles de Santiago. Alumbrándome la infancia por las calles de Santiago. Qué lindo volver al pago donde he nacido. Decirte cómo te quiero, mi pago que no te olvido. Decirte cómo te quiero, mi pago que no lo olvido. Allá va la otra. Arenas, barrancas y costaneras, verdes parques, eucaliptus, chañares, caña y palmeras. Verdes parques, eucaliptus, chañares, caña y palmeras. El pan del horno a la siesta, mate, cedrón, hierba buena. Y la pavita esperando entre el humito de leña. Y la pavita esperando entre el humito de leña. Son cosas que en mi alma llevo y que día a día siento. Aromas de mi pasado, de noche, luna y poleo. Aromas de mi pasado, de noche, luna y poleo. Qué lindo es volver al pago donde he nacido. Decirte cómo te quiero, mi pago que no te olvido. Decirte cómo te quiero, mi pago que no lo olvido.